Último bloquecito, volvimos. Acá vamos a estar entonces unos minutitos más charlando con Guille Pastorino de Cooperativa Caminantes. Bienvenido, Guille, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal, Lourdes? ¿Cómo anda? Bien, acá está muy bien, muy contento. Bueno, me alegro entonces. Muchas gracias por este ratito que te tomás acá para conversar con nosotros en Verdes y Frites. Vos sos parte de Cooperativa Caminantes. Sí, sí. Bueno, primero gracias a ustedes por coparse y llamar. Y sí, formo parte de la COPE, Cooperativa Caminantes. Vamos a contarle, vamos por partes, porque hay un montón y te va a ganar la ansiedad, Guille, te lo pido por favor, que para ansiosos ya somos un montón. Bien. Contale a la gente que no conoce, por ejemplo, ¿qué es Cooperativa Caminantes? Bueno, Cooperativa Caminantes es una cooperativa de trabajo que tiene 10 años o un poquito más, ahora unos meses más, que se dedica a la permacultura. Y para poder explicar la permacultura, o en las áreas que dentro de la permacultura, que es muy amplia, estamos laburando actualmente en tres áreas, que sería la bioconstrucción, la educación y la comunicación, que sería, yo formo parte de Caracoles Audiovisuales, dentro de la COPE. Entonces es una cooperativa diversa, que fue surgiendo hace mucho tiempo, y estamos embarcados en esto, una organización colectiva que tratamos de que le vaya bien y que podamos flashear dentro de ella, digamos. Totalmente. Che, una cooperativa que arrancó siendo una cooperativa de construcción y que después empezó a derivarse en un montón de otros proyectos y áreas porque fue creciendo y porque también se fue arraigando un montón, ¿no? El trabajo que vienen haciendo ustedes y dónde lo vienen desarrollando, y de repente empezaron a tener o a incursionar en otras áreas, como por ejemplo el de la comunicación. Tal cual, sí, sí, es como, yo creo que desde sus orígenes, si bien yo no estoy desde el inicio, entre pasados 4 años, siempre se estuvo y se está abierto a otras también áreas que puedan surgir, porque bueno, el mundillo de la permacultura es grande, entonces podrían entrar cosas como áreas verdes, como alimentación, por lo tanto está viva la organización, y en el caso mío y nuestro de Caracoles Audiovisuales, y estamos en la parte de comunicación audiovisual, mediante esta productora comunitaria que forma parte de la cooperativa, digamos. ¿Y cómo terminamos? Porque yo les conozco, la verdad que les conozco desde hace mucho tiempo, me parece maravilloso el trabajo que vienen realizando. He conocido un poco, ¿no?, de algunos de los proyectos audiovisuales, pero sé que tienen ya un largo recorrido. ¿Cuáles fueron los, o cómo empezaron, ¿no?, a hacer estos primeros proyectos dentro del mundo audiovisual? Caracoles tiene 6 años, justo 6 años, y empezó con experimentaciones, con cositas para ver, también conociéndonos qué queríamos, quiénes íbamos a integrar y también qué necesitaba la COPE. Y después, de la mano de los concursos del FOMECA, que fomentan los medios de comunicación audiovisual comunitaria, empezamos a hacer diferentes proyectos, los cuales ganamos a lo largo del tiempo un par, y bueno, primero hicimos una serie de microprograma de 5 capítulos, también cada capítulo con tema permacultural, después otra serie más larga, Mundos Posibles, que es más documental, y en el medio también metemos otra cosa que nos interesa, es dentro del cine comunitario, son proyectos que tienen que ver con enseñar y con construir desde la mirada cine comunitario. Entonces también hacemos cada tanto, el año pasado se hizo uno y este año esperamos también hacer proyectos que tienen que ver con cursos de cine comunitario. Así que bueno, es como que es variado y es divertido, y en ese marco ahora estamos por estrenar la peli Como si fuera el agua, que sería el primer largometraje, el cual, no, además de tenernos en una situación de celebración, nos hizo aprender un montón, porque para llevarlo a cabo convocamos a más gente, digamos, lo abrimos, y se hizo aún más interesante, digamos. A mí, la verdad que me parece súper interesante, Guille, todo lo que me estás contando. Primero, saber, en las experiencias primeras, estos documentales que ustedes venían haciendo, ¿eran de ficción o eran más documentales de información sobre la permacultura? Porque ahí también veo un salto distinto. Claro, es cierto. Está bueno, no, lo primero que hicimos fue docuficción, que era una mezcla justamente del documental con una ficción, y después nos fuimos más para el lado de un documental más de informe, que es muy posible. Después uno que no nombré es Comunidades, que todavía no lo tenemos en redes, que es una serie de 6 documentales que hablan sobre comunidades y que es más documentales de observación. Es como que a lo largo del tiempo vamos tratando como colectivo de ir jugando con los diferentes formatos para aprender, para también para incursionar y a la vez para ir encontrando una identidad propia en el camino, ¿no? Porque este es como un camino que estamos haciendo y nos van apareciendo oportunidades o vamos buscando y gestionando y bueno, y van saliendo algunas cositas. Antes de meternos en como si fuera el agua, también me interesa, ¿no? Como, digo, ¿cuál es la diferencia entre pensar un grupo, una cooperativa o un equipo de trabajo que hace una serie de documentales y una cooperativa que trabaja diferentes documentales, pero que en realidad tiene un fuerte arraigo en lo que es la permacultura, el cuidado del ambiente, digamos, otras formas también de construir los mundos posibles, digo? Porque ahí también debe haber una diferencia, no solamente en la línea, en lo que se dice, sino en el cómo se dice. Tal cual. Sí, sí, medio como que nos paramos o vamos practicando esta cuestión de cómo ir registrando o generando producciones que tengan que ver con el vínculo entre las personas y el vínculo con la naturaleza. Y en ese marco hay un sinfín de cosas que se pueden hacer y pensar, y también lo que planteas de cómo transmitirlo y qué queremos contar y de qué manera, que también como un poco la guía está del cine comunitario y en cuanto al territorio y en cuanto a plantear a la horizontalidad, también como un punto importante en todas las creaciones, son todas, si bien después podemos dividir roles, todas las ideas originales las generamos en colectivo. No es que ejecutamos ideas que trae alguien, sino que la idea la construimos. Después vemos cómo la hacemos y qué amerita cada cual, en cuál o cuántos roles podamos estar, pero como que nos parece un viaje interesante esto, ¿no? De la creación colectiva, comunitaria, que nada, es todo un territorio a desarrollar, un caminito, ¿no? Y ahora, ¿cómo fue entonces la experiencia del primer largometraje? Como si fuera el agua, esta ficción nueva. La verdad que fue tremendo, porque de lindo, ¿no? Porque en un inicio nos dio un temor embarcarnos en la decisión, porque fue una decisión, el concurso permitía mínimo 40 minutos en el formato que quieras, digamos. Y nosotros dijimos, bueno, hagamos una peli, y si nos pasamos los 40 minutos, nos pasamos, que es lo que ocurrió. Y nada, y el desafío este de convocar a más gente, contar el proyecto a más gente, hay un equipo técnico muy grande para comparar las producciones que nosotros hacemos, igual que el vínculo también con las actrices y los actores, el elenco, fue muy interesante y todo nuevo para nosotros, un equipo que es chiquito, y de repente abrirlo a más gente y que compartan, digamos, la idea, que puedan opinar, abrimos los guiones, en las primeras reuniones lo que hicimos fue eso, les contamos cómo viene la historia y veamos qué hacemos con esto, si se prenden, si no. Y para nosotros en principio fue eso, un gran aprendizaje, el rodaje es que éramos un equipo de 18, que tal vez para una película es poco, para nosotros es un montón. Sí, claro. Y nada, y como experiencia también está todo ese... esa cuestión de no saber el vínculo con esta otra cantidad de gente y nada, y la verdad que fue hermoso, es hermoso, y nada, nos motiva también a esto, a seguir pensando, soñando qué otras cositas hacer, digamos. ¿Y cuáles van a ser esos guiños que cuando nosotros, quienes vayamos a ver esta película, este largometraje, nos van a demostrar o nos vamos a decir, ah, mira, ¿ves estas casas, estas locaciones? Digo, ¿qué guiños tienen que pueden ser únicos o diferentes en Como si fuera el agua? Bueno, Como si fuera el agua estaría situada en una comunidad en transición, en una zona rural, digamos. Está filmada íntegramente en espacios comunes, que eso también es como una cosa que nos pareció interesante y también como forma de seguir tejiendo, porque por más que esto sea una ficción, también tiene que ver con el vínculo entre las personas que somos nosotros o la cooperativa, con los barrios donde estamos o con las organizaciones que formamos parte o que somos amigas, digamos. O sea, la peli está filmada en el Monte Varela, en Ecomuna, y en el espacio Les Vecines, que es un barrio enfrente de Comuna, va a otra organización vecinal. Claro. Y tanto interiores como exteriores, todo sucede en esos espacios. Son todos espacios, perdón, son todos espacios de comunidades y comunidades colectivas, digamos. Tal cual, de experiencia, sí. Uh-huh. Y de hecho, además del elenco, hay un momento que es una minga, digamos, que nada, participa un montón de vecines de acá, bueno, tanto de la zona sur como también han venido del movimiento minguero, también gente que conocimos en documentales y los terminamos ahora llamando para actuar, cosas que, nada, que nos parecen buenísimas que ocurran. Claro. Así que medio como que, y mismo la película en sí habla de esto, ¿no? Habla de familias y de gente que intente desarrollar su vida de una manera más comunitaria y vienen problemas, ¿no? Porque la idea no es idealizar la situación, sino problematizarla también. Y bueno, y los problemas o las problemáticas que van sobrevolando también tiene que ver con cosas que suelen ocurrir, digamos, en estos espacios o en diferentes experiencias, ¿no? Guille, me muero de ganas de verla. ¿Cuándo se va a presentar este largometraje? Bueno, lo presentamos el sábado 20 de mayo a las 20 horas en el Galpón de las Artes, así que todos invitados. Es Jujuy 2755, la dirección. 20 de mayo, a las 20 horas, en el Galpón de las Artes. Ahí está. Bien, ¿hay algún valor de entrada? Mira, el galpón se maneja, bueno, es de público, apto público, digamos. Uh-huh. Se maneja con contribución solidaria. Así que nada, es ir y creo que hay un valor sugerido, pero se maneja bajo esa onda, ¿no? De que puede ir quien quiera y no es excluyente. Si no llegas a pagar el total de la entrada, no es excluyente, no te vas a quedar afuera. Claro, claro. Bien. Genial, entonces, vamos agendando 20 de mayo a las 20 horas en el Galpón de las Artes. Si después tienen algún flyer, la verdad que nos gustaría mucho acompañar también esta difusión. Dale. Para la presentación de este primer largometraje. ¿Estás muy nervioso, Guille? Dale. Una mezcla del nervio y también se mezcla el nervio, el alivio, la alegría, porque sí, también es un alivio de alguna manera concluir. Nosotros rodamos en octubre del año pasado, agosto y septiembre, y bueno, la postproducción nos llevó más de lo que esperábamos, así que también forma parte de un alivio esto. Y sí, y la postproducción es lo peor. Nosotros que trabajamos mucho de eso te decimos, la postproducción es lo peor que te puede pasar, es larguísima. Claro. Pero es hermosa. Y entre otras cosas, el dinero tal vez se acabó en el camino. Claro, pero hay bueno, que terminar igual. Sí. Así que nada, pero bien. La verdad que una experiencia zarpada y bueno, y también esto, ¿no? La posibilidad de laburar con otra gente que no habíamos tenido, no sé, nombra así un par, Santiago Maisonave, Cecilia Dombero, Alejandra Borges. Tres grosos hasta ahora, todos grosos. Y es como que nada, nos... Bueno, para terminar, nombro todo el elenco. Por favor, queremos saber todo. Daniel Rivas también participa, Alex Tenjave, Hernán Genovese, Néstor González, son algunos de los ex del equipo del elenco. Que nada, también nos pareció eso, una experiencia nueva para nosotros y en el vínculo con ellos también surgió esto de cierta onda de, mirá, cine comunitario y la vamos haciendo así y si bien había rigor porque había que grabar y el rodaje tiene sus características, y la verdad que lo logramos disfrutar, si bien también por momentos hubo tensión, no sé, o cositas técnicas que también nos preocupaban en algún momento. El día de la minga había un viento increíble, llovía cada tanto tiempo. Y nada, después también alegría de que hacíamos o teníamos temores de, por ejemplo, el audio salga muy mal, y la verdad que no, se la rebancó. Así que nada, bien, muy con mucha expectativa también de ver qué pasa, ¿no? ¿Qué ¿Cuál pasa es la repercusión que... del público también? Sí, compartirla, compartirla. Esta, la del galpón, va a ser la primera, pero la idea va a ser mostrar en más lugares dentro de Marvel, también acercarnos en las comunidades donde medio la laburamos. Todavía ahí tenemos un desarrollo acá de, hasta un par de meses como para seguir mostrándola. Bueno, Guille, les mandamos un abrazo muy grande. Vamos a estar muy atentos y atentas también a esta presentación. Ojalá podamos ir todos nosotros. Igualmente, abrazo desde acá y que sea con un montón de éxito. Y vamos a acompañar esa difusión, así que esperamos que nos manden toda la info. Bueno, dale, muchas gracias a la radio, al programa. De hecho, estamos también, pues, un tiempito va a salir un material que uno de los capítulos fue filmado ahí y cuentan un poco la historia de la radio. Así que, nada, muchas gracias y, nada, invitado a todo el mundo. Gracias, Guille, te mandamos un abrazo grande. Bueno, nos vemos, salute. Ahí pasaba entonces Guille Pastorino, Cooperativa Caminantes y también de Caracoles Audiovisuales, presentando, ¿no?, este primer largometraje que se llama Como si fuera el agua, que se va a presentar el 20 de mayo a las 20 horas en El Galpón de las Artes. Este programa está llegando a su fin. Fue un programa tremendo, lleno de cosas muy maravillosas. Le voy a volver a recordar a la gente antes de irnos que están participando todas aquellas personas que nos recomendaron las canciones que están sonando en nuestro programa para llevarse el lunes mismo acá, mientras estamos en el aire, una merienda en Mazamorra Cooperativa Gastronómica. Ahí la cooperativa que está dentro del Centro Cultural América Libre.